Damos paso a la cuarta salida que tenemos aquí, es esta transmisión en Malargüe, y en esta oportunidad vamos a hablar con Débora y con María. Bienvenidas, chicas. Gracias. Hola, gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, y bueno, un placer poder tener esta oportunidad de conversar con ustedes, que nos cuenten de la lucha, el proceso que están atravesando, y bueno, con sumo respeto y acompañamiento para poder visibilizar el caso de Kevin González, que, bueno, anteriormente los compañeros comentaban que estaban trabajando en un documental, la historia de Kevin, que han estado haciendo muraleadas, pintadas, y bueno, darles el pie para que ustedes nos comenten. Bueno, desde ya, bueno, te voy a agradecer a los chicos que nos ayudan con todo lo que es los murales, no me acuerdo nunca el nombre de que nos Checho. Ayuda, sí, Checho, que bueno, está haciendo el documental, nos han ayudado un montón en todo. Bueno, decirles de que bueno, lo de Kevin va bien, no puedo hablar. Bueno, no te preocupes, María, esto nos pasa, nos atraviesa, esto también es parte de lo que necesitamos atravesar como sociedad, acompañándoles también, y tranquila, sí. Cuando vos estés en condiciones de charlar, tómate tu tiempo, tranquila. No sé, Débora, si vos querés ponernos un poquito en contexto también del caso de Kevin y qué repercusión ha tenido acá en Malargüe, siendo que, bueno, todo el contexto que ya veníamos charlando con el resto de las mesas, ¿no? Bueno, por ahora ha salido todo bien, gracias a Dios. Bueno, estamos esperando para que nos avisen a ver cuándo. En la dulce espera para que salga el juicio directamente. Nosotros más que nunca queremos que esto salga rápido. Gracias a Dios, el mes pasado ya nos avisaron que, bueno, el análisis de la bala, todo eso, y bueno, el proceso se demora, está todo en investigación todavía, como me dice la abogada, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa con la otra parte, ¿no es cierto?, para ver qué va a pasar con el tema del juicio de mi hijo, que es lo que yo más espero, que mi familia también. Y bueno, y vamos a seguir haciendo marchas y todas esas cosas. Ahora estamos con Checho con el documental y también vamos a seguir haciendo más muros. Si no hemos estado haciendo cosas por el tiempo acá, es muy frío cuando no corre viento, pero ya en un momento que ya se vengan las calorcitas, todo eso, vamos a seguir. Y igual que ahora el 9 de noviembre, mi hijo cumpliría 19 años. Vamos a hacer una suelta de globo en el lugar donde pasó todo. Y bueno, para recordar a mi hijo, porque con sus amigos y todo eso, la familia, como le gustaría a él, con sus amigos. Bueno, es difícil también hacer esta nota, pero también entendemos que es importante visibilizar estas cosas. Sí. Visibilizar esas cosas que pasan también en pueblos alejados, que pareciera que sucede y que quedan en el olvido, y todo lo contrario, la importancia de visibilizarlo, de contar, de poder hablarlo, de la comunidad que acompaña, y de medios que también muestran la verdad sobre las cosas y en voces, en este caso de ustedes, no es que lo cuente un tercero, sino que estén ustedes también hoy pudiendo hablar con nosotros, es muy importante. Sí, esto también se hace por mi nieto y por los chicos que quedan, porque muchas veces hay cosas que la gente no quiere ver. El tema es la droga. Acá vos salís a comprar un kilo de pan a las 10 de la noche, no lo conseguís. Pero ellos sí lo consiguen a 2 cuadras. ¿Cómo consiguen la droga los chicos? Si viene un policía, oh sí, tu hijo se droga, se droga. Yo no le voy a dar la droga a mi nieto ni a mis hijos. ¿Cómo consiguen eso? cómo llega la droga a esta malaria. ¿Por qué no tenemos un lugar a donde internar a nuestros hijos, hacerles un tratamiento? Porque vemos muchas mamás que dicen, no, mi hijo no se droga, mi hijo no. No, para sí. Sí, tu hijo se droga y necesita un tratamiento. Acá no tenemos nada. Nada. Y no sé si no tenemos un pediatra aún, de vez en cuando. Hay muchas cosas, estamos muy, muy atrasados en todo acá en Malargo. Y esta es otra realidad que es importante contarla, ¿no? Porque veníamos desde más temprano charlando del turismo, de lo lindo que es Malargo, del contexto, de la fuerza también de la militancia para contar las realidades que pasan en relación, no sé, hablábamos de la sufra, hablábamos, pero esto que estás contando es muy importante también porque habla de las nuevas generaciones y las posibilidades o no que tienen de un buen vivir y sobre todo de la salud. Exacto, porque suponer un ejemplo, acá nosotros, hablando de los jóvenes, ¿no es cierto? Hay muchos chicos con problemas. Sin más ir más lejos de esa noche, los problemas que ellos tienen, todos dicen, vienen de la casa. El ejemplo de la casa. No, ellos encuentran el ejemplo en la calle, no en la casa. La calle, el decir de... Me junto con mis amigos y ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Claro, ¿qué tipo de contenciones hay también para que solamente en la calle? Claro, porque no tenemos nada de decir, suponer un ejemplo, en qué entretener a nuestros hijos para que ellos no salgan a hacer cosas que no tienen que hacer, ¿me entendés? No solamente se depende de que los padres tengan, también en las escuelas, ¿sí? En las escuelas existe mucho el bullying. Cuando iba a la escuela, a él le hicieron mucho bullying. ¿Me entendés? Y esas son cosas que muchas veces vos vas y le decís al maestro también, pasa esto, y no lo ven, no, o no lo quieren ver, no sé. Caso de que por ahí todos los jóvenes necesitan apoyo. Claro. No solamente de la casa. Creo que son varios temas interesantes, María, lo que planteas. Por un lado, la denuncia de un Estado ausente para la contención de los pibes y las pibas. Sí, exacto. Por otro lado, un Estado negligente o si no cómplice con el tema de las drogas y el manejo de la droga en el departamento. Exacto. Y por otro lado, un Estado represor, exacto, contra los mismos pibes. Entonces, exacto, es como muy importante poder visibilizar esto. Y también que sean temas de la comunidad, pero también, o sea, que la comunidad pueda hablarlo, pero también que se exija. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto que pasa en el departamento, no? Exacto. Son cosas que bueno, que muchos madres, qué sé yo, abuela, sería bueno ponerse y decir, bueno, pedirle al Estado que ponga un hospital, algo acá, para poder hacerles un tratamiento a los chicos que andan en la calle, que están perdidos en la droga, en el alcohol. Acá no tenemos nada de eso, ¿no? De llevarlo, internarlo por problema de droga, tenés que pensar en plata porque tenés que llevarlos a Mendoza. Y si no tenés como para llevarlos, irlos a ver, seguirles el paso, no se puede. En este sentido, María, con lo que nos contabas de las dimensiones que involucra la situación de los pibes y de las pibas, se abren muchos lugares en los que ya la situación no queda aislada. O sea, no es el caso de Kevin solamente, es la situación de muchos pibes y de muchas pibas, y está bueno abrir esa dimensión de las responsabilidades del Estado en cuanto a contención, educación, acceso a la cultura. Bueno, recién los mismos chicos mencionaban, no tenemos espacios culturales, no tenemos una universidad. Hablábamos un poco más temprano también de la situación del laburo. Está bueno plantearlo en esos términos para poder pensarlo como una problemática social y también dimensionar lo que significa el gatillo fácil como una herida en las sociedades que nos componen, o sea, que nos atraviesan.